Carlos Ubero, de la comuna Carupana, Tierra de Gracia, del estado Sucre, específicamente de la ciudad de Carúpano, Tierra de Gracia del estado Sucre. Nosotros somos una comuna donde hay una gran productividad en el tema cafetalero y el tema cacao. Nosotros estamos allá con 29 comisiones comunales, una de las comunas más grandes del municipio, y ahí el tema productivo se ha enfocado en el tema de la renovación de todo lo que tiene que ver con el tema del cacao. Ese mantenimiento de eso en tiempos ancestrales, nuestros indígenas nos dejaron allá en lo que se llama Carúpano. Por eso es que la comuna se llama Carúpana con K, porque de ahí donde nace ese nombre de esa tierra carupanera. Y entonces damos nosotros esa fortaleza a ese tema del cacao y el café. De allá venimos. Carúpana, Tierra de Gracia, 2015, y arroba SBS, Julián Sucre, que es la sala de batalla donde nació la comuna Carúpana, Tierra de Gracia.